día a todos nuestros amables seguidores. Les enviamos un saludo desde el ocaso. Sean ustedes bienvenidos a este espacio desde el ocaso en un sur, donde continuamos hablando de la influencia que la música africana ha tenido en las músicas del mundo y cómo, a través de la distancia, ha generado diferentes corrientes. La música del Caribe es una mezcla de ritmos e idiomas, con influencias indígenas, europeas y africanas, una variedad de géneros que ha contagiado al mundo con distintos sonidos llenos de alegría y nostalgia, pero sobre todo, de mucho sabor. A inicios del siglo XVI desembarcaron los navíos españoles en la isla de Cuba. Los blancos bajaron con sus bandurrias, fandangos, gallardas, pavanas y romances. Los negros descendieron atados de pies y manos. Habían sido secuestrados, vendidos y obligados a dejar a sus familias, sus tierras y su cultura, sin más posesiones que unos pocos harapos y sin esperanza alguna, pisaron las tierras de Cocorilo Verde. Pero por el milagro de la vida traían consigo toda la riqueza musical que tiene el África. Esa memoria genética es la fuente principal de uno de los mestizajes musicales más importantes del planeta, la música cubana. Aunque la música africana fue ignorada y posteriormente prohibida, la población esclavizada conservó muchas de sus manifestaciones tradicionales, como los cuentos, los relatos, las canciones y los bailes. La integración propiciada por el hábito de convivencia y tolerancia firmemente establecidos que venían desde la época del dominio árabe en Andalucía, entre españoles, africanos e indios, propició una mezcla de culturas, religiones y costumbres. Poco a poco el colonizador fue inevitablemente seducido por la magia del arte. Ahí se mezclaron las danzas europeas y los ritmos africanos, dando como resultado toda una serie de géneros antillanos ricos en melodía, ritmo, cadencia y sabrosura. Todo ello ocurrió de una manera espontánea con el paso del tiempo, y hoy, después de más de 5 siglos, vemos a la música como el alma de la cultura cubana. El punto cubano es una mezcla de música afrocubana y rimas procedentes de las Islas Canarias. Se basa principalmente en la improvisación y fue una herramienta básica en la tradición oral, porque a través de sus rimas pueden expresarse las historias y las noticias de los pueblos en esa época. Aunque se puede hacer punto cubano como género en ambos lugares, es decir, en Cuba y en Canarias, se encuentran diferencias, pues en Cuba suelen usarse figuras literarias al momento de improvisar. En Canarias se canta de una manera más plana y lenta. Fue un género muy popular en los años 1930, pero no se hicieron grabaciones debido a la ausencia de recursos técnicos. Solo quedaron algunas partituras que evidencian la musicalidad que tenía durante sus inicios. Cada año en Canarias se celebra el Festival del Punto Cubano de Tijarafe, con invitados de Cuba, Canarias y varios lugares de América Latina con tradiciones similares. Jesús Horta Ruiz, poeta, escritor y cantautor, nacido en 1922 en una provincia de La Habana, Cuba, hijo de una familia campesina de origen español. Fue ahí y a temprana edad que aprendió a rimar en décimas, ganándose el sobrenombre del indio Naborí. La décima es muy popular entre los labradores cubanos y tiene raíces canarias. De adolescente descubrió su pasión por la lectura y escritura de poesía y ensayos. Esta actividad lo llevó a un enriquecimiento de la décima. La crítica le reconoció por su actividad literaria en poesía y prosa. Sus obras reposan en la mayoría de antologías cubanas del siglo XX y han sido traducidas al inglés, francés, italiano, ruso, checo y mandarín. Del indio Naborí escucharemos Décimas de la Cantina, una canción en donde se vislumbran melismas, adornos, efectos y algunas otras características vocales del flamenco. Cuando nos hinca las venas, el dolor como una espina. La cantina no es cantina, es cementerio de penas. Para olvidarla bebo licor, pero ella flota sobre el alcohol, sí. Vengan, vengan copas llenas del más ardiente ardiente licor. Que hoy el recuerdo traidor, asesino de mi calma, me desentierra en el alma el cadáver de un amor. Para olvidarla bebo licor, pero ella frota sobre el alcohol, sí. Cantinero, qué bebida es la última que me has dado. Es un líquido salado, cual la savia de mi vida. Para olvidarla bebo licor, pero ella flota sobre el alcohol, sí. Poeta, vete, olvida que lo último que ingeriste no es el ron que me pediste para embriagar tus senos, es el vino de tus ojos que tú mismo te serviste. Para olvidarla bebo licor, pero ella flota sobre el alcohol, sí. Durante los primeros años, la colonia reprimió los ritmos africanos de los esclavos y la música autóctona. Las únicas expresiones musicales estaban en las casas de la aristocracia española y en las iglesias. Los himnos religiosos interpretados en guitarra o laúd acompañaban las jornadas de los esclavos en los sembrados de caña y azúcar. Y aunque se han encontrado instrumentos rústicos procedentes de las tribus autóctonas de la isla, estos no fueron algo significativo en el desarrollo de la música cubana. Con el pasar de los años, la mezcla entre colonizadores, indígenas y esclavos produjo la primera generación de criollos, mestizos y mulatos. La música dejó de ser un elemento artístico exclusivo de la aristocracia española y comenzaron a importarse géneros populares de Europa como la mazurca, los pasodobles, los fandangos, los romances y las polcas. Durante el siglo XVIII, para satisfacer las necesidades recreativas de la creciente comunidad cubana, las festividades salen a las calles. Inicialmente eran celebraciones religiosas, pero con el pasar de los años tomaron un carácter más popular. Así se organizaron una serie de carnavales callejeros a lo largo del año, que coincidían con fechas como la llegada de los Reyes Magos el 6 de enero. A finales del siglo tienen lugar en el Caribe una serie de acontecimientos que provocan la revolución de los esclavos en zonas españolas cedidas a los holandeses como en Haití y República Dominicana, provocando una migración hacia el oriente de Cuba. Este sería un evento significativo, pues con ellos también llegó el piano a Cuba, un instrumento determinante para las primeras manifestaciones y el posterior desarrollo de la música popular cubana. Inocencio Iznaga González, más conocido como el jilguero de Cienfuegos, nació en una familia pobre en donde a duras penas aprendió a leer y a escribir. Desde muy joven se dedicó a las labores agrícolas. También aprendió algo de música e interpretaba guarachas, sones y guajiras. Ya de adulto, viajó a La Habana. Firmó contrato para ser cantante en la emisora Radio Cadena Habana, en donde laboró por varios años. Del jilguero escucharemos Tápame con tu sábana. Y de nada desconfío, y si tengo mucho frío, me tapo y duermo sabroso. Si el frío está muy furioso, llamo a mi esposa Deli, Le digo, siéntate aquí, juntico a mi cabecera. Y entonces de esta manera, cantando le digo así. Y entonces de esta manera, cantando le digo así. Tápame, tápame, tápame con tu sábana. Tápame, tápame, tápame con tu sábana. Adelí, Adela, tápame con tu sábana. Tápame, tápame, tápame con tu sábana. Tápame, tápame, tápame con tu sábana. Adelita, mi mujer, es cariñosa, no es guapa, con la sábana me tapa, porque me sabe querer. Yo a ella le doy que comer, ya le di el corazón mío, como que en su amor confío. Me acurruca con cariño y yo le digo, cariño, tápame que tengo frío. Y yo le digo, cariño, tápame que tengo frío. Tápame, tápame, tápame con tu sábana. Tápame, tápame, tápame con tu sábana. ¿Quién se tapó? ¿Quién se tapó? ¿Quién se tapó con mi sábana? Tápame, tápame, tápame con tu sábana. Tápame, tápame, tápame con tu sábana. Guajiro es una expresión que se usa para referirse a los campesinos de Cuba. En su forma femenina, fue un género utilizado por compositores españoles de zarzuela. En 1899, Jorge Ankerman escribió El arroyo que murmura, considerada la primera canción de guajira cubana, y de la cual muchos autores cubanos tomarían influencia para desarrollar este estilo, conservando el ritmo y la estructura del punto cubano, su ancestro musical. Sus letras hablan de la vida rural, de un modo bucólico. También cuenta historias de amor desde un punto de vista muy romántico y melancólico. En la década de 1930 fue popularizada por José Guillermo Quesada Castillo, más conocido como Guillermo Portavales, quien grabó e interpretó un sinfín de canciones del género guajira. Y aunque en un principio se asoció su estilo con el son y el bolero, supo llevar la guajira cubana por parte de Sudamérica y Estados Unidos, hasta su fallecimiento en un accidente automovilístico en San Juan de Puerto Rico en 1970. Varios de los géneros primigenios de este entramado musical cubano vienen influenciados directamente por géneros españoles. A partir de esta característica, las élites cubanas trataron de promocionarlo para negar sus raíces africanas. Hoy los traemos como parte del legado musical que tiene la isla de Cuba, en donde África, a través de su población esclavizada durante casi 4 siglos, hizo aportes muy valiosos y relevantes. Esa resiliencia dio paso a uno de los mestizajes más prolíficos del mundo. La isla de Cuba, con toda su mezcla étnica, después de haber sufrido varios procesos como el colonialismo, la independencia y un bloqueo económico que impide el desarrollo del país, ha superado las barreras ideológicas y políticas al tener una de las ofertas musicales más grandes del mundo. De Guillermo Portavales escucharemos El arroyo que murmura. El arroyo que murmura y que la luna retrata cuando sus rayos de plata atraviesan la espesura. El sinsonte de voz pura que alegra el monte y el llano, la palma de verde guano que al son del viento se mece y que suspirar parece. Ese es el punto cubano. Escarba la codorniz al pie de los altos guines y cantan los tomeguines en las gavias del maíz. agazapa la perdiz en el verdoso vacío. El vigilante judío por todo el potrero vuela y canta la gallinuela en las márgenes del río. En la dirección general, grabación y mezcla, Baronio Vaquero. En la investigación, libretos y presentación, Andrés Melo.